La alternativa del diablo. Que no existe. De la piel del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencerlos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Y Marcelo lo está contemplando todo. Durante un tiempo intenté contenerme, no abandonarme, permanecer quieta, sin expresar complacencia, mantener todo el cuerpo pegado a la colcha, la cabeza recta. Lo hacía por él. No quería que me viera entregada, pero advertí que mi piel empezaba a saturarse. Conocía bien las diversas etapas del proceso, los poros erizados al principio, después calor, una oleada que me inundaba el vientre para desparramarse luego en todas direcciones, cosquillas inmotivadas, gratuitas, en las corvas, sobre la cara interior de los muslos, en torno al ombligo, un hormigueo frenético que preludiaba el inminente estallido. Entonces, un muelle inexistente, de potencia fabulosa, saltaba de pronto dentro de mí, propulsándome violentamente hacia adelante. Y ese era el principio y el fin, la claudicación de todas las voluntades. Mis movimientos se reducían en proporciones drásticas. Me limitaba a abrirme, a arquear el cuerpo, hasta que notaba que me dolían los huesos, y mantenía la tensión mientras basculaba armoniosamente contra el agente desencadenante el fenómeno, cualquiera que fuera, tratando de procurarme la definitiva escisión. Mi piel se estaba saturando, y yo no podía luchar contra ella. Cuando quieras. La voz de Pablo, quebrada y ronca, inauguró una nueva fase. Las manos y todas las bocas me abandonaron instantáneamente. Unos dedos frescos y húmedos, deliciosos sobre la piel ardiente, resbalaron por debajo de una de mis orejas y la liberaron del pequeño tormento de la goma. Sus uñas no sobresalían con respecto a la punta de los dedos. La sudamericana tenía las uñas cortas. Lo recordaba porque me había fijado antes en sus manos. Unas manos preciosas, finas y delicadas, impropias del resto de su cuerpo. La bola de plástico cayó de entre mis manos. Su ausencia me produjo una sensación tan agradable que apenas moví la mandíbula un par de veces para desentumecer la mitad inferior de mi rostro, me sentí obligada a manifestar mi gratitud. Gracias. Alguien que no era Pablo, porque él jamás habría reaccionado así, reprimió una carcajada. El sonido me resultó lejanamente familiar, pero no tuve tiempo de pararme a analizar sus posibles fuentes, porque no habían transcurrido más que un par de segundos cuando me encontré nuevamente con la boca llena. Un desconocido sexo masculino se deslizaba entre mis labios. Yo sigo aquí. Estoy a tu lado. Se trataba de una aclaración totalmente innecesaria, porque sabía de sobra que no era él. Percibí su aliento junto a mi rostro y noté cómo una de sus manos penetraba entre mi nuca y la almohada, aferrándose a mis cabellos e impulsándome a continuación hacia arriba, guiando acompasadamente mi cabeza contra el émbolo de carne que entraba y salía de mi boca, una polla anónima, bastante más grande que la suya en la base, desde luego, pero de forma agudamente decreciente en dirección a la punta, que me parecía más corta y más estrecha. Al rato, cuando los movimientos de mi desconocido visitante se hacían más incontrolados por momentos, noté que Pablo se incorporaba y se arrodillaba a mi lado. Supuse que iba a unirse a nosotros, pero no lo hizo. Sus manos comenzaron a hurgar en el pañuelo que sujetaba mi muñeca derecha, hasta desprenderla del barrote dorado. Casi al mismo tiempo, otras manos que no pude identificar con plena seguridad como propiedad de mi amante de turno, desataron mi mano izquierda. Él extrajo su sexo de mi boca entonces. Alguien se dedicó a deshacer las ligaduras que apresaban mis tobillos. Alguien tomó mis dos muñecas y me las ató una contra otra, en medio de la espalda. Ya presentía que eran solamente dos hombres, quizá desde el principio. Lo de la sudamericana seguramente no había sido más que un espejismo. Posiblemente habían sido solo dos hombres desde el principio, pero ahora, con tanto movimiento, ya no sabía quién era Pablo y quién era el otro. Había vuelto a perder todas mis referencias. Alguien me empujó para darme la vuelta. Alguien se aferró a mi cinturón, tiró de él para arriba y me obligó a clavar las rodillas en la cama. Alguien, situado detrás de mí, me penetró. Alguien situado delante de mí tomó mi cabeza entre sus manos y la sostuvo mientras introducía su sexo en mi boca. Era la polla de Pablo. Te quiero. Solía repetírmelo en los momentos clave. Me tranquilizaba y me daba ánimos. Sabía que su voz disipaba mis dudas y mis remordimientos. Marcelo lo estaba viendo todo. Tal vez también había escuchado su última frase, pero yo ya estaba muy lejos de él, muy lejos de todo. Estaba casi completamente ida, a punto de venirme. Déjame, Lulu. No dejaba de ser gracioso que me pidiera precisamente eso, que le dejara, cuando apenas era capaz de apartar la boca de su cuerpo sin ayuda. Mis manos completamente inmovilizadas, mi cuerpo inmovilizado también por las gozosas embestidas que me atravesaban. Ahora me toca a mí. Levantó mi cabeza con mucho cuidado y la depositó sobre la cama, mi mejilla izquierda en contacto con la colcha. Como impulsado por una cruel intuición, el desconocido salió de mí en el preciso momento en que mi sexo comenzaba a palpitar y agitarse por sí solo, ajeno a mi voluntad. No me hagan eso ahora. Apenas podía escuchar mi propia voz, un susurro casi inaudible. Ahora no. Pero, ¿cómo puedes ser tan zorra, querida? La risa latía bajo las palabras de Pablo. Si ni siquiera sabes quién es, o ya te lo imaginas. Le contesté que no lo sabía. La verdad era que no tenía ni idea de quién podía ser, y tampoco me importaba nada, con tal de que algo o alguien me rellenara de una vez. Lulu, qué vergüenza. Tener que contemplar una escena como esta, de la propia esposa de uno, es demasiado fuerte para un hombre de bien. Los dos seguían allí, en alguna parte, sin tocarme un pelo. Los segundos transcurrían lentamente, sin que ocurriera nada. yo estaba cada vez más histérica. Tenía que tomar una decisión, y opté por intentar prescindir de ellos, bien a mi pesar. Estiré las piernas y traté de frotarme contra la colcha. Fracasé estrepitosamente en un par de tentativas, porque me costaba mucho trabajo coordinar mis movimientos con las manos atadas, pero al final logré establecer un contacto regular, si bien demasiado exiguo, con la tela. No me sirvió de mucho. Los resultados fueron francamente decepcionantes. Mis movimientos incrementaban las ansias de mi sexo en lugar de amortiguarlas. Pablo seguía hablando. Su discurso me excitaba más que cualquier caricia. En fin, que estás hecha un putón, hija mía. Por mí, no te cortes, déjalo. Sigue restregándote el coño contra la colcha. Pero habla, coméntanos la jugada. ¿Te ha gustado? ¡Qué espectáculo más lamentable, Lulú! Y delante de todos nuestros invitados, todos están aquí mirándote. ¿Qué pensarán de nosotros ahora? Ah, pero tú sigue, no te preocupes por mí. Total, no pienso aguantar esto mucho más tiempo. Me voy, me largo ahora mismo. ¿Para qué seguir aquí, presenciando cómo se liquida el honor de un caballero? Ahora que de esta te acuerdas, eso sí, te juro que te acuerdas. Se inclinó sobre mí para hablarme al oído, su cuerpo completamente inaccesible todavía. Te voy a dejar encerrada aquí un par de días. A lo mejor incluso te vuelvo a atar a la cama, otra vez, pero con cinta adhesiva, a ver si así se te bajan los humos. Por favor. Dirigí la cabeza en dirección a su voz e insistí por última vez, al borde de las lágrimas. Por favor, Pablo, por favor. Entonces, unas manos me aferraron violentamente por la cintura y me dieron la vuelta en el aire. Sus dedos se hundieron nuevamente en mi cuerpo y me atrajeron rápidamente hacia adelante. Cuando por fin comenzó a perforarme, volvió a decirme que me quería. Lo repitió varias veces, en voz muy baja, como una letanía, mientras me conducía hábilmente hacia mi propia aniquilación. Pero ellos no tenían bastante todavía. Me penetraron por turnos, a intervalos regulares, uno tras otro, de forma sistemática y ordenada. Después, el que no era Pablo me levantó por las axilas y me obligó a ponerme de pie. Le pedí que me sujetara porque las piernas me temblaban, y lo hizo. Me ayudó a caminar unos pasos, y entonces escuché la voz de Pablo instándome a que me detuviera. Él era el único que había hablado todo el tiempo. El otro aún no había despegado los labios, y yo seguía sin verle. No podía ver nada. El pañuelo firme sobre mis sienes presentía que si el placer no hubiera sido tan intenso, ya me habría estallado la cabeza de dolor. Pablo se colocó detrás de mí y me desató las manos. Súbete encima de él. Sus brazos me guiaron. Me arrodillé primero encima de lo que supuse era una especie de chaise longue, corta y muy vieja, tapizada de cuero oscuro, procedente del mobiliario del viejo taller atelier de mi suegra. El desconocido me cogió por la cintura entonces y me situó encima de sí. Una de sus manos sostuvo su sexo, mientras con la otra me ayudaba a introducirme en él. Luego, ambas recorrieron mi cuerpo durante un breve, brevísimo periodo, tras el cual hicieron presa en mi trasero, amasando ligeramente la carne antes de estirarla completamente para franquear un segundo acceso a mi interior. Vaya, esta noche vamos a tener un fin de fiesta de gala, pensé, mientras volvía a admirarme de la tranquila naturalidad con la que ambos, Pablo y el otro, se repartían mi cuerpo equitativamente, como si estuvieran acostumbrados a compartirlo todo. Fui penetrada por segunda vez, casi inmediatamente. Almudena Grandes. Buenas noches. Aquí es Radio Diablo. Nadie sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxla.com. MorelosWeb.com.mx. Cotlenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. UnionVerdadera.com.ar. RockMexicano.org.mx. Radio Diablo. El mal gusto tiene sus cómplices. Usualmente los seres humanos, cuando lo somos, sea que nos haya tocado ser mujer, hombre o ambas cosas a la vez, no nos detenemos a pensar, y si lo hacemos constituye uno de los momentos más extraños a los que uno podría aspirar en su vida. Nunca nos detenemos a pensar cómo es que sentimos lo que sentimos. Nos han vendido la idea, que además es una idea que nos venden muy temprano en nuestra vida, yo diría prácticamente al principio de ella, de que tenemos una serie muy limitada de sentidos. Ya se sabe, la vista, el olfato, el oído, el tacto. Y ya no me acuerdo de cuál me estoy olvidando. Pero nos venden la idea de que, bueno, esas herramientas, si las pudiéramos llamar así, o esas facultades, constituyen toda la experiencia sensorial a la que podríamos aspirar. Y aunque ustedes no lo crean, ustedes y ustedes, por supuesto, no lo crean, muchas personas en el mundo, yo diría prácticamente todas las personas en el mundo, piensan y viven convencidos de que toda su experiencia sensorial está limitado a eso. Es decir, a tocar, a oler, a escuchar, a ver. Y cuando uno en sus ratos de ocio, en sus ratos de ocio sensorial, se entiende, se pone a pensar si realmente a eso se limita la experiencia humana, en el plano de lo sensorial, uno quisiera pensar que no. O por lo menos el diablo y yo esta noche queremos pensar que no. En realidad, la experiencia humana en general es mucho más compleja que eso. Pero lo que es cierto es que la complejidad no nace, digamos, de la experiencia sensorial en sí misma, sino de toda una serie de decantaciones y de análisis y de trabajo de archivonomía, por llamarlo de alguna forma, que lleva a cabo nuestro entendimiento y al mismo tiempo nuestra memoria sensorial para hacer que todo eso sea mucho más complicado. Y a partir de esa decantación y de esa reinterpretación que hace nuestra mente, y no solamente nuestra mente, sino en general todo nuestro cuerpo, que es con lo que finalmente venimos a percibir el mundo y a aprender de él, se forja nuestro conocimiento. Por supuesto, habrá quien piensa que el conocimiento solamente es, o solamente se constituye en aquellos datos que nuestra pobre mente, tan limitada, es capaz de memorizar para un examen de la preparatoria o de la universidad, que nos da a dar un papelito que después nos va a permitir llevar a cabo lo que sea que llevemos a cabo. Pero en realidad el conocimiento humano es una materia muy compleja, la mar de compleja, diría yo, que finalmente, en el buen sentido de la palabra y del concepto, si es que esto es un concepto, no conoce límites. Es decir, hagan de cuenta que nuestro conocimiento y nuestra mente, y todos los datos que nuestro conocimiento y nuestra mente asimilan y almacenan, constituyen una red muy compleja. Hagan de cuenta, bueno, hoy por hoy esto es un concepto muy difundido, porque bueno, vivimos en la era de la red de redes, donde computadoras de todo el mundo se interconectan a través de la internet. Pero hagan de cuenta que de la misma forma, todos nuestros sentidos y al mismo tiempo toda la información y el conocimiento que esos sentidos reciben, se interconectan los unos con los otros. Así, nuestra experiencia humana se convierte, o mejor dicho, se debería convertir, en algo mucho más complejo que comer, oler, ver, escuchar y después ir a defecar a la hora que nos den ganas. Y hay quienes piensan incluso que precisamente en ese momento de complejidad es en donde se construyen tanto los rasgos de nuestra personalidad, por un lado, como los rasgos de eso que se ha dado en llamar nuestros sentimientos. Por más que la psiquiatría... Uy, eso tiene un falso contacto. Ya está. O parece que ya está. Por más que la psiquiatría decía, y que la psicología, por su lado, se hayan dedicado a tratarnos de explicar cómo es finalmente que sentimos, y cómo es finalmente que esos sentimientos, pues, al mismo tiempo se decantan y se constituyen en conocimiento en nuestra mente, lo que es cierto es que nadie hasta hoy nos ha podido explicar bien a bien, con un argumento más o menos convincente, de qué manera se erigen nuestros sentimientos en tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. Porque cuando algo gacho pasa, algo malo ocurre, sentimos de pronto y de manera casi automática ese terrible, asesino, vacío en el estómago. ¿O por qué cuando pasa algo bueno, nos regocijamos y nuestras piernitas quisieran brincar y nuestra mente quisiera imaginarse futuros posibles a partir de ese regocijo? Lo que es cierto es que a últimas fechas, y a propósito de muchas luchas, o por lo menos de un par de luchas, muchas mentes bastante, pues, vamos a llamarlas de avanzada, o personas que les gusta pensar con un poco más allá que con su culo, se han puesto de acuerdo y han dicho que en tanto nuestro cuerpo es precisamente, como decíamos el diablo ya hace un momento, el instrumento, magnífico instrumento, mediante el cual percibimos el mundo y, pues, logramos en algún momento hacerlo nuestro, es luego entonces nuestra más preciada posesión. El silogismo sería: mi cuerpo soy yo, y yo soy mi cuerpo. Claro que no va a faltar por allí la beata y redenta, o el beato y redento, que digan que no, que en su magnificencia nuestro cuerpo es propiedad del poder superior, que esperamos que no sea la Suprema Corte de Justicia o algo parecido, o el Estado, imagínense qué terror. Y bueno, muchos de esos grupúsculos pseudofilosóficos que se encierran en el pensamiento pseudofilosófico de la religión, y sobre todo de ciertas religiones occidentales bastante pedestres, no voy a decir el cristianismo porque no quiero ofender a nadie, así es que hagan de cuenta que no lo dije, y no solamente el cristianismo, muchas otras tradiciones de pensamiento religioso, se han dado la tarea de pues ponerle atajos, más que atajos, retenes militares a la experiencia humana, diciendo que hay ciertas cosas que uno no debería hacer con su cuerpecito. Cosa por demás triste y patética. Lo que es cierto es que al final del día, por más que uno quisiera pensar, sigue un falso contacto aquí. Bueno, por más que uno quisiera pensar, que la religión y pues ciertas líneas de pensamiento filosófico han conseguido expropiarle el cuerpo a las personas, lo que es cierto es que hoy por hoy, más que nunca, las personas están empezando a ser conscientes de su cuerpo. Esto no es una premisa que el diablo y yo aventuremos sin bases o sin fundamentos. En realidad, hay muchos indicadores de ello. Ya hablaremos de algunos adelante en este programa. Todo esto a colación de que probablemente uno de los anhelos más importantes, aunque filosóficamente insostenibles, y en lo general no solamente filosóficamente, sino pónganle la disciplina humana que quieran, físicamente, psicológicamente, psiquiátricamente, médicamente, imposibles, es la idea de despojarnos de nuestro cuerpo. No en un sentido de negación, por ejemplo, de la propia sexualidad, o del propio goce, o de la propia experiencia humana, o de la propia experiencia sensorial, sino en el sentido de ir más allá de lo que el cuerpo, en su limitada naturaleza e imperfecta naturaleza, nos permite o no conocer y nos permite o no vivenciar en este mundo pedorro al que tuvimos que llegar por nuestra poca fortuna. Máquina imperfecta, nuestro cuerpo, que tiende irremediablemente a la debilidad y también irremediablemente a la muerte. Drunk tank, an old man said to me,

todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. En contacto con el Radio Diablo significa... escribir al correo electrónico 666@radio-diablo.com. Podcast de La Voladora Radio. Podcast.lavoladora.diablo. Radio Diablo. En contacto significa lo que piensas. Mi cuerpo soy yo, pero yo soy otro, como dijo Arthur Rimbaud. Muy buenas noches tengan todos, todas ustedes, sean bienvenidos, por supuesto, bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo 66.6. Interferencia, ya se sabe, sistemática en la señal de La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada, así como en Radio Bemba FM 95.5 de FM en Hermosillo, Sonora, y Dial FM 87.5, es lo que yo quería decir, en Madrid, España, además de toda una serie de irredentas estaciones de radio por internet que nos hacen el favor de retransmitir este asuntillo. Ah, encantado de estar con ustedes. Perdón por la carraspera, quién sabe, después de leer el textículo del principio, como que quedamos un poco tocados de la voz. Ustedes no se preocupen. Les agradecemos muchísimo que estén ustedes escuchando. El día de hoy estamos realizando, por llamarlo de alguna forma, el programa... por varias cosas. Un programa... del 18 de enero del 2008, o también podría ser del 19 de enero, incluso el 21, o incluso el 23 de enero, según en dónde estén escuchando. Perdón, pero además estamos haciendo el programa 52 de la segunda temporada del Radio Diablo, lo cual indica que este es el último programa de esta temporada. Perdón, uy, estaba poniéndose más severo esto. Obviamente, ya hicimos la aclaración en el programa pasado, que no significa que este programa termine. Eso fue una... un gallo cortesía de la carraspera, sino que significa que, bueno, vamos a reestructurar este asuntillo, y la próxima semana ustedes estarán escuchando el programa número uno de la tercera, perdón, temporada de este programa. Esperemos que ustedes sigan pues escuchándonos, nuestros queridos tres radioescuchas, y por supuesto que siga gustándoles esta sarta de estupideces que decimos por acá, y obviamente la musiquita que tenemos a bien o a mal recetarles por las trompas de Eustaquio. Con mucho gusto lo hacemos. Y bueno, ¿qué les parece si antes de que otra cosa suceda, y antes de que pase otro camión por aquí junto al estudio, les decimos que hemos estado escuchando lo que hemos estado escuchando en esta primera media hora, ya un poco colgado el agradecimiento por estarnos escuchando, pero bueno, no lo prolonguemos más. Fíjense que al principio de este programa, a propósito de nuestra reflexión sobre el cuerpo que acabamos de hacer, leímos un fragmento muy bueno, muy cachondo además, de una novela que, para mi gusto, es uno de los grandes hitos de la literatura erótica, sobre todo de la literatura erótica en español del siglo pasado. Este libro... se debe a la pluma yo diría a la pluma y a la cachondería de una mujer impresionante española llamada Almudena Grandes, una gran escritora con preeminencia o con preferencia por los temas eróticos, aunque habría quien diría que por los temas pornográficos, eso habría que discutirlo, que nos regaló esta novela llamada Las Edades de Lulú, de la cual, por cierto, hay una película por allí muy mala, de un director español bastante mediocre, llamado Vigas Luna. Pero ustedes no, la verdad es que no pierdan su tiempo, yo diría, con ninguna de las películas de Vigas Luna. Hay una especialmente patética y mala que se llama Jamón Jamón, que bueno, es para morirse de la risa. Es decir, diría yo que para morirse de la risa, pero daría risa si no fuera patética. Entonces mejor ni le busquen esa película, y sí valdría la pena que encontraran este librillo, Las Edades de Lulú, de Almudena Grandes. Fíjense que es muy curioso, pero está comprobado que, más allá del Marqués de Sade, que yo no estoy muy seguro si llamar a la literatura del Marqués de Sade erótica, porque en realidad tiene implicaciones filosóficas muy profundas, no porque los libros de Almudena Grandes u otros libros eróticos no los tengan, pero creo que en el caso del Marqués de Sade, con una profunda, un profundo cuestionamiento, no únicamente a pues los límites o las limitantes de la sexualidad humana, sino además una profunda crítica tanto política como filosófica en torno, pues, a su tiempo, pero también en torno, creo yo, a, en general, el poder y el ejercicio del poder que llevan a cabo los seres humanos en cualquier momento de su historia, y más allá, por supuesto, de los exquisitos y, yo diría, inabarcables ejercicios de imaginación pornográfica que hizo Guillaume Apollinaire, muy particularmente en su obra Las 11.000 Vergas, que me agarra un poco de aprehensión tener que decir eso al aire, pero así se llama el libro, que le vamos a hacer. Más allá de esos dos hitos, una buena parte de la literatura erótica más importante, y yo diría de las más cachondonas que hay, está escrita por mujeres. Ya se sabe que luego de una gran controversia se descubrió que la historia de O, una de las novelas eróticas más importantes que se hayan escrito en cualquier momento de la historia, fue escrita por una mujer, lo cual se descubrió mucho tiempo después. Y por cierto, se dice también que El Cantar de los Cantares, el libro porno de la Biblia, también fue escrito por una mujer, aunque claro, los machistas adoradores, pues digamos de cierta idea ubicua de Dios, dicen que eso no es posible. Y más aún dicen que ninguno de los libros de la Biblia fue escrito por ninguna mujer, lo cual es curioso, ¿no? Es interesante pensar que la Biblia es una Biblia de hombres. Pero no, hay quienes dicen que ese libro, el libro porno de la Biblia, El Cantar de los Cantares, fue escrito por una mujer, lo cual no me extrañaría. Por cierto que hace poco recibí un par de referencias a otra escritora erótica. Uy, pero qué escritora erótica fantástica. Que se escribió unos poemas, sobre todo particularmente poemas eróticos de una naturaleza elevadísima en lo, digamos, en lo corpóreo, pero también elevadísima en lo filosófico, que se llamaba, por supuesto, seguramente ustedes ya lo sabían o lo anticipaban, bueno, no se llamaba así, pero así le pusieron finalmente, Santa Teresa de Jesús. Poeta eximia y además, uy, muy caliente esta chava. O sea, decían por allí que es la única puta a la que hicieron santa, pero no, porque está María Magdalena también, aunque ella no escribió nada, hasta donde se entiende y se sabe. Aunque no me extrañaría que por ahí saliera un evangelio según Santa Teresa, digo, según Santa María Magdalena. Por cierto, María Magdalena es santa, no estoy muy seguro de ese dato, vamos a investigarlo. Y si no, el diablo y yo la vamos a canonizar como se merece. como debe de ser, aunque estoy casi seguro de que sí forma parte del desafortunado santoral católico. En fin, eso en cuanto a la primera lectura, esta, la primera lectura, fíjense, como si fuera una misa negra esto. Eso decía yo en cuanto a la primera lectura de este programa. Luego escuchamos una rolita, perdón, de una banda, yo diría una de mis bandas favoritas, si no fuera realmente una forma bastante tonta de decir las cosas, porque bueno, bandas favoritas tengo muchas. Pero esta banda que escuchamos al principio se llamó Jane's Addiction. La canción que escuchamos se llama Strays, o lo que es lo mismo, Estrías, lo mismo que le queda a uno, bueno, no a uno, pero sí a las chavas después de haber quedado embarazadas, les quedan en su pancita. O bueno, no a todas, pero a algunas. Que por cierto, a mí me parece un detalle bastante sexy, aunque hay quienes dicen que no es así. A mí me laten las estrías. Y bueno, luego antes del corte, escuchamos a... ¡Uy! Un bandononón irlandés. Yo diría el grupo irlandés de rock. Más allá de Thin Lizzy, que bueno, también en una super banda de rock. YouTube, por supuesto, no entra en esa categoría. Ni en la categoría de super banda, ni en la categoría de banda de rock. Son una banda como de pop. Pero mal hecho. Y bueno, les decía, junto con Thin Lizzy, probablemente una de las bandas top level, sobre todo de ese tipo de bandas, que hubo varias en Irlanda, pero esta muy particularmente, que cruzó con muy buen tino ciertas sonoridades bastante carrasposonas, heredadas del punk y del punk rock, que vienen de la mano, en el caso de esta banda, con lo mejor de la tradición musical irlandesa. Uy, que es una tradición musical muy antigua y muy, muy buena. No por nada tuvieron a los músicos celtas como sus iniciadores, digamos, ¿no? Y bueno, esta banda se llama The Pogues. The Pogues, Bandononon, con una canción además bellísima. Si ustedes saben un poco de inglés y escucharon la letra, se darán cuenta que es verdaderamente poética y muy hermosa la canción, que se llama Fairy Tale of New York, o lo que es lo mismo, El Cuento de Hadas de Nueva York. Ando con la boca un poco trabada, así es que ese Nueva York salió un poco extraño, pero no se preocupen. Por cierto, que el vocalista de esta banda es absolutamente fantástico. No tiene casi dientes. Está todo así como si ustedes lo ven en la calle, seguramente dirían, ¿y este indigente de dónde salió? Pero es sin duda alguna uno de los poetas del rock irlandés más dotados de todos los tiempos. Además de un tipo que se le sabe bastante bien cuando se trata de irse a chupar una taberna irlandesa. Amén de que hoy por hoy está considerado, junto con obviamente el maestrísimo Van Morrison y otros, como uno de los letristas más válidos del rock irlandés. Van Morrison, por cierto, se me olvidaba, bueno, Van Morrison y su banda Them, pero no solamente los Them, sino Van Morrison por sí solo, un pilar del rock irlandés. En fin, eso en cuanto a lo que escuchamos. ¿Y qué les parece si para sacarnos la resaca de toda la larguísima disquisición que hicimos acerca del cuerpo y luego de esa larguísima entrada del programa, vamos a escuchar algo para mover el bote, o lo que es lo mismo, para dejar que el esqueleto se libere, las faldas salgan a relucir, perdón, y llevemos nuestro cuerpo a uno de esos estados alterados de los que hablábamos el diablo ya al principio, como el baile, por ejemplo. Aunque yo prefiero otros estados alterados. Disfrútenlo. We'll be right back.

Hay quienes, revirtiendo la lógica de la libertad, además de una manera sumamente perversa, si la podemos caracterizar así, dicen que deberíamos, al ser dueños de nuestro cuerpo, ser capaces de limitarlo, es decir, ser capaces de controlarlo, por llamarlo de alguna forma. Si ustedes se han dado cuenta, en una buena parte de nuestra vida y de ese proceso largamente penoso al que llamamos nuestra educación, nos enseñan, digamos, de una manera muy jodida, a sistemáticamente avergonzarnos de nuestro cuerpo, es decir, a sistemáticamente negar prácticamente todas las funciones de nuestro cuerpo, como no sea aquellas que básicamente no pueden más que irremediablemente ser públicas, como por ejemplo el acto de comer. Yo recuerdo de una manera pues muy graciosa, digamos, una parte de una película de Luis Buñuel, muy buena por cierto, uy, película nonón, si no mal recuerdo el último que llegó a filmar el maestro Buñuel, que se llama El fantasma de la libertad. Uy, fantástica película que yo les recomiendo al 150%. En esta película de Luis Buñuel, de Don Luis Buñuel, de la etapa ya última de su carrera, digamos, de su filmografía, digamos, en su, una de sus etapas francesas, no la única, este maestro, bueno, dentro de otras terribles y aterradoras situaciones que ocurren en la película, hay una parte en la que un comandante o capitán de policía hace una, ¿cómo llamarlo?, reflexión filosófica, por llamarlo de alguna forma, diciendo qué sería lo que pasaría si, en vez de que el acto público pudiera ser el acto de comer, el acto público fuera el acto de defecar. Y bueno, se representa en pantalla esta circunstancia donde una familia está, pues, muy rico, acomodándose por ahí, en la sala, cotorreando, y la esposa le dice al esposo: oye, ¿sabes qué onda? Tengo que ir a comer, ahorita vengo. Y se va a escondidas, se echa unos tacos de suadero, se entiende, y bueno, regresa a la mesa, y de pronto todo el mundo empieza a irse al cagadero, donde hay, bueno, varias tazas, no solamente uno, porque si no, pues, obviamente no se podría compartir el momento, y muy en familia se ponen a defecar, platicando y pues haciendo que todo sea muy lindo. En realidad, bueno, la idea central es, de Don Luis Buñuel, pues es el asunto de que los convencionalismos son eso, son convencionalismos, y no hay, digamos, área o sector de pensamiento que más se ha atacado por los convencionalismos que el cuerpo. Ya recordarán ustedes ese sentimiento entre de culpa y de desasosiego que uno siente cuando alguien lo agarra rascándose las pelotas, o en el caso de las chicas, rascándose sus partes pudendas, digamos, ¿no? Rascándose la vagina, o rascándose las tetas, o que uno está rascando el culo y bueno, llega alguien y, hombre, qué vergüenza, ya no sabe uno dónde meter la cara porque, uy, me agarraron con la mano metida abajo del pantalón rascándome, sálvase a la parte. Y qué decir, obviamente, que, bueno, hay algunas culturas donde no están así, pero los franceses, por ejemplo, pero cuando uno se tira un pedo y bueno, uy, la gente se pone así incómoda, uno no sabe dónde meterse porque, bueno, se acaba uno de tirar un pedo y bueno, ¿qué va a hacer, no? Así, de muy diversas maneras, hemos sido privados, por llamarlo de alguna forma, de los más básicos momentos de solaz y esparcimiento con los cuales uno cuenta en esta vida, ¿no? Uno, cuando piensa en placer, yo no sé si a ustedes les pasa, a lo mejor yo soy un degenerado, pero cuando uno piensa en placer, una de las cosas que primero me vienen a la mente, además de, bueno, la cogedera y todo eso, que bueno, ya se sabe que son ámbitos de placer que uno identifica de inmediato, pero no sé si a ustedes les pase, pero a mí cuando alguien habla de placer, me viene de inmediato a la mente el acto de la defecación, porque es sin duda un placer, igual que obviamente el acto de comer, pues que es, quien lo va a dudar, uno de los espacios de placer más chipocludos que uno puede tener, y lo tenemos 3 veces al día además. Será porque estoy con hambre, pero estoy pensando en eso. Lo que es cierto es que hay ciertos placeres que son más culposones, digamos, ¿no? Que están más, o se inscriben, o no, nos han obligado más bien a inscribirlos en el ámbito de la culpa. De ahí que la lectura del principio del programa, pues, tiene un elemento muy sabrosón. Si ustedes no entendieron qué era lo que estaba pasando, les explico. Está esta mujer, Lulu, que es la heroína de la novela, con los ojos vendados. Y está con los ojos vendados, pero dentro del contexto de una fiesta. Ella y su pareja y otra pareja, que ella no identifica, se meten a un cuarto, le vendan los ojos, la amarran a la cama y comienzan, pues, a ejercitar las artes amatorias con ella. Ella se da cuenta pronto que, aunque había una mujer en la escena hasta donde ella se quedó, visualmente hablando, en realidad está siendo atendida por 2 varones. Y ella, siendo un ser disoluto, se entrega al momento y pues pasa lo que tiene que pasar. Cuando 2 hombres y una mujer se desnudan y deciden darle vuelo a la hilacha, como diría mi mamá. Y uno se pregunta, porque además la experiencia sensorial debe haber sido fantástica, es decir, los ojos vendados, es decir, un sentido menos para la experiencia sensorial, que además es el sentido que más ataca nuestra percepción y nuestro sentido de seguridad, está muy ligado a los ojos, a que nosotros veamos lo que está pasando. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con las personas ciegas, porque las personas ciegas, obviamente, como nunca tuvieron el sentido de la vista, o por lo menos los ciegos de nacimiento, obviamente no relacionan su sentido o su sentimiento de seguridad con los ojos, pero la mayor parte de las personas que vemos, sí lo hacemos. Así es que imagínense ustedes que los vendaran de los ojos y de pronto sintieran 2 o más pares de manos tocándole sus porquerías. Uy, debe de ser absolutamente, absolutamente fantástico. Lo que sí es cierto, y eso habría que tomarlo en consideración, es que uno no debe de hacer caso omiso en ese tipo de circunstancias a esa advertencia que en algún momento de la vida de Anaïs Nin, esta otra soberbia increíblemente grande escritora erótica, le hiciera un tipo muy aburrido que era amigo suyo. No Henry Miller, obviamente, pero otro. Que le dijo: Anaïs, está muy bien que te guste darle vuelo al hilache, que te guste acostarte con hombres, mujeres y conejillos de indias, pero debes recordar que los placeres complejos le quitan el sabor a los placeres simples. Y unos que admirar la ingenuidad de quien haya dicho eso, este amigo de Anaïs Nin, porque el diablo y yo decimos, pues claro, ese es el chiste. ¿Para qué queremos placeres simples si podemos tener placeres complejos? Como el complejo placer que estoy a punto de recetarles por las trompas de Eustaquio. Si ustedes no tienen inconveniente, los invito a la alternativa sonora de esta semana. Esta semana escogimos el Diablo y yo una pieza cuya belleza será mejor que ustedes la juzguen. Este es un músico argentino muy bueno. Yo tendría que decir buenísimo. Pero él no se dedica a hacer nada que podamos sellar en un terreno convencional. De hecho, pues a veces musicaliza películas y algunas otras cosas, obras de teatro, qué sé yo. Pero su obra tiene una un sello, por llamarlo de alguna forma, que a mí a veces me da hueva utilizar la palabra minimalista. Pero creo que si lo hay, ese término, además de a Wim Mertens, le quedaría muy bien a este maestro. Él se llama Axel Krigier. O Krigier, no sé. Algo así. Y la canción que vamos a escuchar es una verdadera maravilla. Hoy, como es el último programa de la segunda temporada, estamos muy fiesteros, el Diablo y yo. Y por eso nos gusta poner cosas para bailar. Aunque al rato nuestra mente va a bailar por la tragedia. Pero ese es otro cuento. Pongan mucho oído. Y échenle mucha, mucha semilla. La alternativa sonora.

Qué tan difícil es ver el final. En realidad no es tan difícil cuando está muy cerca y cuando alguien lo desea. Acabamos de escuchar a Christian Death, obviamente con el maestro Ross Williams y Gitana de Mone. Uy, bando, no, no. La canción que escuchamos se llama Death Wish. Lo que es lo mismo, deseo de muerte o pulsión de muerte. También podría ser la traducción. Esto en el Wishful Death Mix. O sea, es decir, no es la versión original, sino un remix. Que se recetaron con bastante buen tino. Y antes, por cierto, escuchamos un viejo amigo de este programa. En esta temporada del Radio Diablo que termina el día de hoy, leímos, uy, fácil, como 3 veces, sin contar la de hoy. Textículos de este maestro, la verdad es que bueno, no es para menos. Ya que se trata, yo creo que uno de los poetas, si no es que el poeta sé que eso que voy a decir va a sonar muy exagerado, pero para mí sí es el poeta más importante, sobre todo porque vivió y murió como poeta. En lengua española, por lo menos en América Latina del siglo pasado. Qué concepto tan largo. El maestro Oliverio Girondo. Y lo que escogimos para leer fue un fragmento. Un fragmento, por decirlo de alguna forma, uno de los apartados, digamos, de su libro medular, Espantapájaros. En este caso, muy a colación de lo que hablábamos hace un momento acerca del cuerpo y lo que hemos estado hablando durante todo este maldito programa. Uy, Oliverio Girondo, absolutamente fantástico. Compren por ahí, hay una edición muy barata de este libro. Perdón, El Espantapájaros, de Editorial Lozada, obviamente del autor Oliverio Girondo. Así es que no se lo pierdan. Estamos a punto de ir a un corte, porque así lo mandatan las reglas de las radiodifusoras en donde nos transmiten. Pero antes les quiero regalar una canción. Esta canción es de un también invitado muy consuetudinario de este programa. La canción se llama Filipino Box Spring Hug, o lo que es lo mismo, esa clase de juegos que se llevan a cabo encima de un box spring con un filipino y la toca ni más ni menos que Tom Waits. Filipino box spring hog, cooking up a Filipino box spring hog, cooking up a Filipino box spring hog. Swatter rolled in from a Hollister bird on a one-eyed stolen mare, donned himself with a chicken fat, sawn on a jawbone violin there. A Kathleen was sitting down in Little Red Recovery Row in a criminal underwear bra. I was naked to the waist with my fierce black hound, and I'm cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Dig a big pit in a dead alley road, fill it with my drone and bass. Stinks like hell and the neighbors complain. Don't give a hoot what they say. Filipino box spring hog, cooking up a Filipino box spring hog. Round steak piccata with great sandwich, old brown belly with a yellow wig. Taint the mincemeat filigree, and it taint the turkey neck stew, and it ain't them brulee okra seeds, though she made them a special. Cooking cooking up a Filipino box, bring a hog. Cooking up a Filipino box, bring a hog. Cooking up a Filipino box, bring a hog. Cooking up a Filipino box, bring a hog. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva a la candona. 66.6 Radio Diablo. Yo lo conocí. Era el más hermoso entre los serafines. Distinguíase por su inteligencia y su audacia. En su magnánimo corazón florecían todas las virtudes que nacen del orgullo, la firmeza, el valor, la tenacidad ante las dificultades y la confianza en sí mismo. Era el más hermoso entre los serafines, se sentía celoso ante Lucifer. En aquellos tiempos que precedieron a los tiempos, en el cielo boreal donde brillaban las 7 estrellas magnéticas, habitaba un palacio de diamante y de oro, sin cesar estremecido por cantos de gloria y rumores de alas. Su orgullo, la firmeza, el falso, su inteligencia y su audacia, era el más hermoso entre los serafines. Sobre su montaña, Jehová se sentía celoso de Lucifer. Anatole France. Radio Diablo. Esto es cosa del diablo. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Uno de los espacios, por llamarlo de alguna forma, en donde más se debate el asunto de la permanencia, ojalá se debatiera el asunto de la permanencia del cuerpo, no, de la pertenencia del cuerpo, es obviamente en torno al asunto del aborto. Argumentos van y argumentos vienen, en uno y en otro sentido, y la mayor parte del tiempo ninguno de ellos gozando de la más mínima inteligencia. Sin embargo, lo que es cierto es que cuando uno voltea a la naturaleza estrictamente corpórea del asunto, uno no puede menos que estar de acuerdo con esas mujeres, sobre todo mujeres, porque la verdad es que ha sido una lucha muy en particular de las mujeres, que empiezan su discurso diciendo: nadie quisiera que el aborto existiera y nadie quisiera que el aborto se llevara a cabo nunca, pero cuando es necesario es un derecho de las mujeres. Y esto, este debate acerca del derecho sobre el propio cuerpo, tiene mucho que ver, sobre todo y muy particularmente, con un debate más profundo que es más bien político y que tiene que ver con hasta dónde le permitimos llegar al Estado en su afán por expropiarnos nuestra vida. Es decir, qué tan lejos debería llegar el Estado en su control sobre nosotros. Ya de por sí, pues en más de un momento grave, el control grave y descontrolador, el control que, eso fue un ruido del micrófono, el control que el Estado ejerce sobre nosotros, ya nos obligan a hacer esto, nos obligan a hacer lo otro, porque es la ley, porque, en fin. Pero cuando llega la discusión al cuerpo, en esa dicotomía rimbaudiana de yo soy otro, ¿qué tanto estamos dispuestos o dispuestas a hacerle terreno al Estado? Y muchas mujeres han dicho: ahí no, hasta allí no puedes llegar, no puedes pretender llegar tan lejos. Y a veces ese control del Estado cobra no solamente una cuota trágica, sino una cuota de absurdo. De absurdo terrible. Imagínense ustedes a una jovencita menor de edad, violada, a la que luego el Estado pretende obligarla a tener un hijo producto de esa violación. Uno se imaginaría que una circunstancia como la que acabo de describir solo se puede dar en una pesadilla, pero así ocurre. Ha ocurrido en nuestro país y, como nos lo va a explicar el maestro León Gieco, también ha ocurrido en otras latitudes. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Santa Tejerina tiene la risa escondida en el medio del alma. A veces de pronto siempre pagan para que otros hagan de una vida un gran dolor. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa Tejerina es la santa preferida de los que piden perdón. Romina Tejerina, fue violada por un tipo que la dejó embarazada. El Estado la obligó, dada su corteada vista, a tener el hijo producto de esa violación. Romina, una vez que el bebé nació, lo mató. Por este crimen, la justicia de Argentina, porque es donde pasó esto, la condenó a 14 años de prisión. El rufián que la violó no solamente fue absuelto por la justicia, por esa misma justicia, comillas, obviamente, a la palabra justicia, sino que además el muy hijo de su de su mal dormir reivindicaba la paternidad del niño muerto. En el colmo del ridículo. Y en medio de esto, el talento de León Gieco dio suficiente para componer la canción que acabamos de escuchar, Santa Tejerina, donde vindicaba, que no reivindicaba, pero sí vindicaba este horror por el que había pasado Romina Tejerina. Resulta que luego la justicia argentina le hizo un juicio a León Gieco por hacer apología del delito a través de esta canción. Afortunadamente pudo más el sentido común y bueno, parece que no llegó a mayores o no pasó a mayores el juicio que le hicieran a este maestro. Pero bueno, ya en el colmo del ridículo, encima le hacen juicio a León Gieco por apología del delito, por santificar a esa mujer que había matado a su hijo producto de una violación obligada por el Estado. Uy, de tejido muy fino, entender hasta qué nivel ahí sí la reivindicación del cuerpo de uno como uno mismo puede llegar a estos niveles de tragedia, por llamarlos de alguna forma. Porque es trágico, al final del día, que esta chica esté en la cárcel, cuando quien debería estar en la cárcel es no solamente el... no sé cómo llamarlo, iba a decir el hijo de puta, pero no puedo decir eso por radio. Pero bueno, el tipejo que la violó. Y toda la bola de imbéciles que se dedican a legislar en contra del aborto. En fin, el diablo y yo ya nos encendimos. pero hay otras cosas que decir. El arte es largo y la vida corta. Y bueno, ni qué decir del tiempo. Fíjense que en México, volviendo a Mexiquito lindo y querido, pasó una cosa interesante esta semana. Ay, el policía ese que estaba, perdón, policía y golpeador además, que estaba como secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, perdón, renunció. El artífice supremo, fíjense ustedes, de la supuesta mano dura que iba a tener el gobierno del disque presidente Felipe Calderón, dijo, bueno, ahí nos vemos, gracias, y ya no, ya me voy. Y fue, bueno, sustituido por otro tipo llamado Juan Camilo Mourinho Terrazo, del cual obviamente vamos a estar escuchando muchísimo en lo que queda de este sinsentido, que es el gobierno del disque presidente Felipe Calderón. Pero como quiera que sea, la renuncia de Ramírez Acuña, bueno, ha sacudido, o sacudió esta semana, a las altas esferas políticas de este país, muy particularmente a aquellos grupos o grupúsculos de extrema derecha que aspiraban a que pues Ramírez Acuña fuera esta suerte de ángel exterminador que terminara con todos aquellos que no piensan como la derecha. Por supuesto, el presidente Felipe Calderón se dio cuenta de que, bueno, su tamaño, tanto físico como mental, no da para tanto, y muy particularmente no da porque, bueno, no ha tenido el más mínimo nivel de capacidad, o la más mínima capacidad, que es lo que yo quería decir, para negociar con la oposición y muy particularmente, obviamente, del Congreso mexicano, digamos, ¿no? Donde, como le pasó ya a su antecesor, Vicente Fox, perdón, que se le olvida, ¿no?, el nombre de esa clase de patanes, como ya le había ocurrido a Vicente Fox en su periodo presidencial, bueno, fue completamente imposible que avanzara ninguna, comillas, reforma en el Congreso, ¿no? Entonces, Felipe Calderón seguramente se habrá percatado de que su nivel de negociación, y muy particularmente el nivel de negociación de Ramírez Acuña, bueno, alcanzaba la increíble cantidad de cero. Y bueno, se supone que este nuevo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho Terrazo, es en primera instancia un hombre que sabe negociar mejor con la oposición. Todavía no se sabe muy bien si a patadas o con un nivel político más alto. Lo que es cierto es que hay analistas que ponen a Mourinho como quien va a articular, dada su experiencia y su currícula, como quien sobre todo va a articular digamos la apertura de Pemex a capital privado y extranjero. Por lo menos así lo aseveró el AMLO, el Andrés Manuel, que bueno, cualquier cosa que haga obviamente Felipe Calderón y cualquier persona ligada a él, para él está mal. Pero lo que es cierto es que además de Andrés Manuel López Obrador, que yo no sé ni por qué es relevante honestamente lo que tenga que decir Andrés Manuel, pero bueno, a mí me parece de una irrelevancia superior. Pero sí es cierto que muchos otros analistas identifican a Mourinho como un negociador de las transnacionales, no solamente en el tema del petróleo mexicano y en general en el tema energético, sino en general como un abridor de ventanas para la inversión transnacional en nuestro país. Uy, Dios nos libre. Como quiera que sea, bueno, terminamos esta semana estrenando secretario de Gobernación. se le empieza a caer su gabinete a Felipe Calderón, lo cual además era muy previsible, muy particularmente por la naturaleza, y, digamos, anómala y oscura que tuvo en su momento el nombramiento de Ramírez Acuña como secretario de Gobernación. Hoy lo quieren poner como que es que tuvo enfrentamientos con la izquierda. Lo cierto es que no debemos olvidar que este patanazo fue el artífice de la brutal represión en Guadalajara hace ya algunos años, en contra de grupos pues de gente que busca otro mundo, o altermundistas, como les dicen. Terrible represión que, por cierto, llevó su nombre y lo seguirá llevando por siempre. Porque la sangre no se quita tan fácil. Se está acabando el tiempo del programa. Esa es una desgracia. Pero bueno, así son las cosas. Los invito entonces. Nada más hay un mensaje en el correo. Así es que... Ah, no es cierto, hay dos. Y bueno, como quiera que sea, los invito al correo. Ah, no, son tres mensajes. Bueno, va el primero. Te miro como un embrujo, como una ambición de gerente de banco, como una delicia de carnicería, como el fragor en mi entrepierna. Nunca había visitado el sitio del Radio Diablo, radiodiablo.com. Excelente. ¿Cómo sigue tu pierna? Firma. Uy. La dama rosada. Hacía mucho. Qué bueno, qué bueno. Que en este Radio 52 que cierra la segunda temporada haya habido un mensaje de la dama rosada, aunque corto. Ahí vamos con la pierna, querida dama rosada. Y tengo que decirlo, porque ese es el último programa de esta temporada, entonces bueno, tengo que decirlo. Primero, espero recibir muchos más mensajes tuyos en la siguiente temporada. Y segundo, tu pluma, aunque mal dirigida, cada día está más afilada. Y eso es de celebrarse. Y digo que está mal dirigida porque esa clase de cosas no se le escriben a un tipo como yo. Tan patéticamente feo. Saludos, señor Diablo y discípulo. Soy Ulises, aunque creo que el nombre es lo de menos. Creo de igual forma, sobra decir que soy de enlaces del Corporativo 9, portal que retransmite el programa de ustedes, El Diablo y Tú. El motivo de esta breve ciberepístola es para hacerles saber que, como todo buen programa, tiene poca audiencia. Pero la que tienen es selecta. Me considero un escucha más de su programa y larga vida para su majestad, el diablo y su vocero. Firma Ulises Osaeta, desde Estados Unidos. El Ulises siempre viene a bajarnos los ánimos. No, no es cierto. Muchas gracias, Ulises, por escribir. Y sí, ciertamente, a nosotros la verdad es que al diablo, a mí el rating nos importa un cacahuate, pero yo creo que cada vez somos más, y lo peor es que no podemos ser más de 3. Entonces, no importa qué tantos radioescuchas tengamos mientras no pasen de 3. Un saludo al corporativo nuevamente, el Ulises, que se aventaron retransmitiendo toda la segunda temporada prácticamente, porque iniciamos con ellos con la segunda temporada, y bueno, ahora que concluye El Diablo y Yo, quisiéramos agradecerles que lo hayan estado retransmitiendo. Obviamente también le agradecemos a Radio Bemba, aunque ya en Radio Bemba empezamos bastante adelantada la segunda temporada del Radio Diablo. Entonces bueno, pero no se preocupen, que la tercera viene enseguidita nomás. Y obviamente también a los compas de Dial FM, que se super discutieron transmitiéndonos los miércoles allá en Madrid, España. Así es que a los tres retransmisores principales de este programa les agradecemos muchísimo y esperamos que sigan haciéndolo para la próxima temporada. Si no, pues qué gachos. Y obviamente la voladora radio, pero a ellos no se les agradece porque es su obligación. No es cierto. También gracias a la voladora radio. La verdad es que este último correo, no sé si leerlo textualmente, porque es muy raro, sobre todo por cómo empieza. Guapo. Qué mal gusto. Felicidades por todo. Tu programa es excelente. Para morirse. Firma Fab. Fab. ¿De qué será Apócope Fab? ¿De Fabricio? ¿O de Fabiola? Ya, como sea. Seas hombre o mujer, primero quiero decirte que tienes muy mala vista. Pero bueno, se perdona. La cortedad de vista no es una cosa que uno pueda criticar, digamos. Gracias por tus comentarios, Fab, acerca del programa. No puedo decir que gracias por lo de guapo, porque más bien denota un grave problema de vista que tienes tú. Y bueno, por lo tanto deberías de hacerte ver por un oculista. Y bueno, sí, el programa es para morirse. Precisamente. Gracias por tu comentario. Por cierto que mentí flagrantemente al decir que solo había habido. Primero empecé con 2, luego 3 mensajes. Llegó un mensaje a mi persona, pero por una vía completamente inesperada, por llamarlo de alguna forma. Ustedes saben que, bueno, hay por ahí varios servicios de alojamiento de imágenes y qué sé yo. Digamos, en el internet, pues. Está completamente distraído, no sé ni qué estoy hablando. Y bueno, yo tengo una cuenta en uno de esos lugares donde, bueno, subo mis fotos que me late tomar y qué sé yo. Y por allí, en uno de esos postings, como se les llama, o de esas publicaciones de fotografías, me llegó un comentario respecto al Radio Diablo, lo cual, por un lado, es, yo diría, interesante que a uno lo encuentren y sobre todo lo relacionen con el Radio Diablo y qué sé yo, aunque el perfil se llama Radio Diablo, no es tan difícil de discernir. Pero llegó este mensaje y quiero leérselos porque, por un lado, pues es raro y es un gusto que a uno lo encuentren por otros lados que no necesariamente son unas vías de comunicación de este programa habituales, por llamarlo de alguna forma. Pero además, que alguien pues, te reconozca y se tome la molestia de hacerlo y de cotorrear contigo, está súper chido. Así es que el mensaje es este. Gran saludo, man, por el Radio Diablo y los recuerdos que atrapas y muestras en este espacio. No dejes de hacerlo y sigue cultivando mentes vía la voz. Firma el super psiquiatra. Uy, maestro, primero gracias por darnos una vuelta y encontrarnos en el Flickr y todo este rollito. Buenísima onda, carnal, por escribir. Pero déjame decirte una cosa, yo te respondí por la misma vía, pero lo digo aquí al aire. He de decir que este maestro hace un trabajo fotográfico realmente impresionante. Sobre todo porque lo hace con muy pocos recursos, es decir, la composición es muy sencilla, muy, austera, esa es la palabra que estaba buscando. Pero el resultado es muy bueno. Así es que esta sección la vamos en realidad a estrenar en la segunda temporada, en la tercera, perdón, temporada del Radio Diablo, pero más allá de eso, va a ser una sección de recomendación de cosas que están en la internet. Pero quiero empezar en este último programa de la segunda temporada y les voy a dar la dirección donde ustedes pueden visitar el trabajo fotográfico de este maestro. Así es que saquen pluma y papel y, o si están conectados a la internet oyendo esto, pues tanto mejor. Es un perfil de Flickr, así es que voy a empezar por la parte del Flickr y después vamos con lo de este cuate. La dirección es www.flickr, que se escribe flickr.com, / fotos, pero en inglés, o sea, phots, / refgot. Se los deletreo: REVGOT. Y ahí van a llegar al Flickr del super psiquiatra. Échenle un ojo a sus fotos. Tiene una reminiscencia, bueno, una serie de reminiscencias que a mí me parecen formidables. Puedo estar equivocado, a lo mejor no va por ahí el asunto, pero muy particularmente con la fotografía de Jan Saudek, no dejó de recordarme, digamos, el trabajo del super psiquiatra. Que va a estar rechido su nick ahí del Flickr, bastante efectivo. Ustedes échenle un ojito y seguramente, como yo, lo encontrarán, además de la mar de interesante e encantador. Por cierto que este maestro es mexicano, así es que qué mejor. Y bueno, gracias, super psiquiatra, por tu mensaje. Y ahora sí vamos a despedirnos. Termina aquí la segunda temporada del Radio Diablo. Esperamos que nos acompañen en la tercera. No queremos comprometer números, porque cuando empezamos esta segunda temporada sí comprometimos un número de emisiones, dijimos que iban a ser 52 y están siendo 52. Pero no queremos comprometer un número para la tercera. Podrán ser 2 programas, 10, 20, 30, 60, 800, no sabemos. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado en estos 52 programas, que nos hayan permitido reflexionar en voz alta, y que incluso se hayan dado el lujo de encontrarlo interesante. Ha sido un viaje interesante sin lugar a dudas. Y queremos, el diablo y yo, despedirnos con probablemente el siempre la misma canción más chipocludo que hayamos hecho en estos 52 programas. No es un siempre la misma canción repetido, porque no tendría ningún sentido. Pero es un siempre la misma canción que revisita, por un lado, una de las canciones, para nuestro gusto, más satánicas que hayan sido jamás escritas. Y al mismo tiempo, es un siempre la misma canción cuya versión, es decir, cuyo cover, es probablemente una de las cosas más exquisitas que se hayan escuchado en cuanto a covers, y obviamente partiendo desde nuestra subjetividad y desde nuestro gusto. Hubo uno por allí que tuvo más o menos las mismas cualidades, que fue siempre la misma canción que hicimos en torno a la canción Some Kind of Wonderful. Pero no es eso, del Grand Funk Railroad, obviamente. Pero no es eso. El siempre la misma canción de esta semana tenía que ser, y bueno, de este último programa de la segunda temporada, tenía que ser una canción de sus satánicas majestades, The Rolling Stones. Pero el cover tiene la virtud de estar tocado por una artista ingente, fantástica, de talla mítica, acompañada además del guitarrista de la banda que toca la versión original, es decir, del guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards. La artista que nos va a regalar su versión de esta canción de los Rolling Stones es ni más ni menos que Aretha Franklin. Uy, un lujo este último siempre la misma canción de esta temporada. Ya lo dijimos en el programa pasado, pero no lleven pena. Lo vamos a decir nuevamente, no lleven pena. Sigue siempre la misma canción, es una de las secciones que se conservan, así es que no hay mayor problema. La canción es un himno al crimen llamado Jumping Jack Flash, Jack el Saltarín, que por cierto es un gas. Gracias. Programa 52. Se cierra una página del Radio Diablo. Otras se abrirán. Tengan una excelente noche y disfruten de este fabuloso siempre la misma canción. Ahora sí, tengan un excelente, excelente noche y disfrútenlo. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño.